Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, ya estamos en vivo en este momento, las 9 de la noche con 12 minutos, 9 con 12. Hoy es jueves, ya jueves 31 de mayo, se acabó el mes de mayo oficialmente. Estamos por entrar a junio. Jueves 31 de mayo del año 2018, es quincena, señoras y señores, por favor, cuiden su dinero, no lo malgasten. No que muchos no van ni a la mitad de la quincena y ya no tienen dinero. Ya se mantienen a base de sopas instantáneas y agua embotellada, no. Tenemos que ser muy reservados, tener un presupuesto, apegarnos a ese presupuesto, por supuesto. Y así comenzar a tener finanzas más sanas, dejar de vivir del crédito, dejar de vivir de los préstamos, comenzar a vivir de nuestros ingresos, y para eso tenemos que vivir de acuerdo a nuestro nivel de vida. Bueno, pues ya, estamos en vivo, jueves 31 de mayo, caluroso, muy caluroso jueves 31 de mayo del año 2018, 9 de la noche, 14 minutos tiempo de la capital del país. Bueno, pues ya vamos a comenzar directamente con las asesorías. Por aquí ya nos comienzan a mandar mensajes. Muy buenas noches, saludos. Que si queremos reiniciar nuestra computadora, no, muchas gracias. Bueno, dice Silviano, a través de nuestro chat de la estación www.radiodd.org, a nuestros amigos en Facebook les recuerdo que es normal que no vean nada, que vean un cuadro negro nada más. ¿Por qué? Porque no transmitimos ningún tipo de video, únicamente transmitimos audio, retransmitimos el audio de este que es un programa de radio. Entonces no hay video que transmitir, por eso es que no ven nada, ven un cuadro negro, pues normal, no pasa nada. Bueno, dice Silviano, ¿qué tan confiable es Secorce? Bueno, Secorce es una empresa que trabaja de dos maneras, trabaja bajo dos esquemas. Uno es que puede realizar cobranza extrajudicial, principalmente le maneja la cobranza extrajudicial al Banco Santander, entre algunas otras empresas o instituciones financieras, pero principalmente su cliente principal, al que le maneja el 90% de la cartera vencida, es a este Banco Santander. Bueno, entonces, Secorce le maneja la cartera vencida a Santander, esa es una opción. O dos, también es un adquiriente, es de esos pocos despachos de cobranza, de esos pocos, debe haber tres cuando mucho, que también se dedican a comprar cartera vencida. Entonces, pueden manejar cobranza extrajudicial, la cobranza común y corriente, las cartitas, las llamadas, hacerles ofrecimientos para que liquiden sus deudas, cobranza básica, normal. O también puede ser el dueño de la deuda, y en ese caso, bueno, aparte de hacerles la cobranza extrajudicial, ya podría proceder legalmente en contra de ustedes. Dependiendo de cualquiera de estas dos configuraciones, pues se pueden dar estas cuestiones. Bueno, entonces, ¿qué tan confiable es? Pues no existe ningún despacho de cobranza que sea confiable, ninguno. Lo que tienes que hacer, si te están haciendo un ofrecimiento de pago, Silviano aquí nos dice, pues nos dice que le debe a Santander 125 mil pesos y Secorce le ofrece pagar con 61 mil. ¿Qué tan cierto es? No hay manera de saberlo. Podría ser real, podría no serlo. La única forma, mi estimado Silviano, de saberlo, primero sería pues solicitar el convenio por escrito. Decirles que te manden el convenio, perfectamente bien elaborado, donde se especifiquen los términos y las condiciones, los nuevos términos y condiciones, bajo las cuales se va a pagar esa deuda. En este caso, de 125 mil pesos, se realizaría una quita de X% para que termines pagando 61 mil pesos. La fecha, la forma en la que se pagaría, etcétera, todo eso tiene que venir indicado. Ya que tengas la carta convenio, y perfectamente ya bien revisada, que esté bien elaborada, lo que seguiría sería verificar el descuento directamente con el banco. En este caso, se le llamaría por teléfono a Santander, a la unidad de atención especializada del banco, y se le diría que Secorce te está haciendo un ofrecimiento de pago. No les dices de cuánto ni la fecha en la que vas a pagar, ni qué porcentaje te están descontando. ¿Por qué no se les dice? Porque así es como confirmamos que el descuento sea real. Si el descuento es real, el banco tiene esa información. Simple y sencillamente te va a decir, ah, sí, mire, señor Silviano, usted tiene un descuento ofrecido por nosotros de un porcentaje X de 125 mil pesos, usted nada más nos va a pagar 61 mil, lo tiene que pagar en determinada fecha, etcétera, etcétera, etcétera. Si el banco te dice todo eso y coincide a la perfección, por supuesto, con lo estipulado en la carta convenio, bueno, entonces el descuento es real y puedes proceder a pagar la deuda, mi estimado Silviano. Si el banco te dice, no, no sé, arréglate con el despacho, por ejemplo, bueno, es que no hay descuento. Porque pues, el banco no sabe de lo que le estás hablando. Y el banco lo único que quiere es que pagues. Entonces, si no hay descuento, te va a decir, no, pues arréglate con el despacho. Y mucha gente dice, ah, bueno, pues me arreglo con el despacho, va y paga. Y resulta ser que no había descuento y luego pues se lo toman como un pago parcial y la deuda continúa. Sí, al banco le vale. El banco ya obtuvo un pago y pues el cliente le sigue debiendo. Entonces, así jamás se paga. Solamente si el banco te confirma fehacientemente que todo lo estipulado en la carta convenio lo tienen ellos registrado, entonces se procede a pagar. Si no, no se paga nada. Entonces, ¿Secors es confiable? No, no existe ningún despacho de cobranza confiable, ninguno. No lo hay. La única forma de poder asegurar más o menos en un alto porcentaje que la negociación va a ser exitosa es por medio de la carta convenio perfectamente bien elaborada y verificada con el acreedor. Es la única forma. Bueno, dice Omar M. que le debe a BBVA y a Banamex. En total les debe 174 mil pesos. Dejó de pagar debido a sus ingresos, ya no son los mismos y ya no puede pagar. Y a las tarjetas, ¿cómo se inician los trámites para reestructurar la deuda? Nos pregunta. Bueno, si lo que buscas es una reestructura, déjame, te voy anticipando que, pues si no puedes pagar la deuda actualmente, tampoco vas a poderla pagar reestructurada, ¿sí? Porque la reestructura se maneja bajo dos esquemas. Uno, que te reduzcan el plazo, ¿sí? Si tú ibas a pagar esta deuda de 174 mil pesos, no sé, en 6 años, pues el banco te puede reducir el plazo, que lo pagues en 3 años y lo que va a hacer es reducirte la tasa de interés, ¿sí? Posiblemente al 60% de tu tasa de interés actual, lo cual suena bastante bien. El problema es que aún con la reducción de la tasa de interés, como el plazo se reduce también, de 6 a 3 años en este ejemplo, pues tu mensualidad aumenta. Ya tendrías que estar pagando por lo menos el doble de lo que estás pagando actualmente. Al final, pagarías menos dinero que si continúas con el esquema original, porque te redujeron la tasa de interés, pero las mensualidades son más altas. Entonces, como tú ahorita tienes ingresos inestables y también son insuficientes, pues ese esquema no te sirve. El otro esquema es de la reestructura es que te amplíen el plazo, ¿sí? Que en lugar de 3 años, por ejemplo, que la pagues en 6. Pero aquí ocurre lo contrario con la tasa de interés. Te la van a duplicar. Entonces, al final, si tú debías 174 mil pesos, les vas a terminar pagando, pues, a lo mejor un poco más de 300 mil. Y luego, pues, la mensualidad sí va a bajar, pero no mucho. No va a bajar demasiado. Entonces, por ejemplo, si tu mensualidad ahorita el mínimo es de, no sé, unos 3 mil pesos, pues, a lo mejor les vas a pagar 2.700 mensuales hasta que liquides esos 300 mil. Esto es un ejemplo nada más, ¿sí? Entonces, pues la reestructura no sé qué tan conveniente te resulte, mi estimado Omar M., si sea viable para ti. Esto por lo que nos comentas de los ingresos que tienes en este momento, que están limitados, que son escasos. ¿Qué pasa con las reestructuras? Que una vez que las aceptas, pues ya toda la deuda se calcularía con base en la reestructura. Si tú incumples con la reestructuración, se recalculan intereses y todo y terminas debiendo más dinero, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con las reestructuras. Una reestructura solamente se acepta si ustedes la van a poder pagar, si están 100% seguros, sin posibilidad de error y falla de que la van a poder pagar. Si ustedes no tienen ingresos fijos o sus ingresos no son suficientes, no, la reestructura no es una solución, es una opción. Existen otras opciones que se pueden acomodar mucho mejor a su situación. Acérquense a nosotros, les podemos ayudar sin ningún problema. En este caso, Omar acude a las sucursales bancarias de Bancomer y de Banamex. Has de saber esta situación que tienes, que te corran las reestructuras. No firmes nada, no las aceptes, por supuesto. Valora si tienes esa capacidad. Y si no, vente para acá y te ayudamos con mucho gusto a negociar la deuda bajo mucho mejores condiciones. Bueno, dice José Castellanos que le depositaron solo 800 pesos en su quincena de 4,500, trabaja para la SEP. ¿Eso es demandable? Pues claro que sí, como que te pagaron menos. Sí, tú, primero verifica, ¿no? Pregúntales qué es lo que pasó, por qué te están pagando eso. Y si no coincide o si hay un error, pues que lo corrijan, y si no, pues ya podrías proceder para que te paguen lo que te deben, ¿no? Como que te depositan 800, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Checa eso, mi estimado José Castellanos, primero que nada, ¿no? Ve por qué te están descontando esa cantidad. A lo mejor por ahí tienes un préstamo y por eso te lo descontaron. Podría ser, ¿no? Hay que checar eso. Nuestro amigo Maurilio, productor de estos programas, ya se conectó a nuestro chat de la estación. Le mando un saludo y un abrazo. Muy buenas noches, Maurilio. Bueno, de este lado nos dice Ame Hernández, hola, Teresa Quesada, buenas noches, Verónica Márquez, Danilo LN, muy buenas noches, Luis Manuel Salgado, Certec como trabaja, como cualquier despacho de cobranza, pero él también es adquiriente, ¿eh? Trabaja bajo esos dos esquemas, puede manejar la cobranza extrajudicial de distintas empresas, principalmente de Banco Santander, es su principal cliente. Cobranza extrajudicial es la cobranza común y corriente, cartitas, llamadas, visitas domiciliarias, pero hasta ahí, nada legal. Si compra la cartera vencida, si se vuelve dueño de tu deuda, entonces sí ya podría proceder legalmente, porque adquiere los derechos y las obligaciones al comprar la deuda. Ingeniero Alberto, muy buenas noches. Nos pregunta Luis que si es confiable. No existe un solo despacho que sea confiable. Martín Castillo Cárdenas dice, buenas noches, le debe a FAMSA 12,000 pesos desde el año pasado. Le dejaron un convenio de pago por 6,000 en 1,000 a la quincena, pero no tiene trabajo y fueron otra vez y le dicen que lo van a demandar. Bueno, por eso les decía yo de las reestructuraciones, los plazos personales de pago, etcétera. Los planes personales de pago. No se aceptan si ustedes no tienen un ingreso fijo. No se sientan presionados. Porque si ustedes firman algo aceptando nuevas condiciones para pagar su deuda, sobre todo cuando hablamos de reestructuraciones, planes personales de pago, etc. Están aceptando tasas de interés y cuestiones que pueden perjudicarlos en el total de la deuda. Entonces, si ustedes de plano no tienen trabajo o sus ingresos se encuentran pues muy bajos o de plano, pues no tienen esa capacidad para pagar un plan personal de pagos o una reestructura, pues simple y sencillamente no la acepten. No se dejen intimidar, es mucho mejor, porque ustedes firman algo, pues ya se están obligando a nuevas condiciones, a nuevas cosas. Al momento de firmar, automáticamente lo están aceptando legalmente. Y se complica más el asunto. Entonces, si de plano no van a poder, no lo acepten. No lo acepten. No importa que los amenacen, que les digan. No lo acepten y acérquense a nosotros. Nosotros les podemos dar toda la asesoría legal que necesiten. Los podemos defender. Les podemos ayudar a negociar la deuda. O sea, hay salida. Pero no se compliquen ustedes mismos el problema. Eso es lo principal. Bueno, entonces, mi estimado Martín, habría que ver qué firmaste o cómo estuvo el asunto de este convenio para poder ayudarte. Carlos Eduardo dice que debe unas letras de su casa desde hace un año, iba a hacer un pago, le dicen que está en jurídico, no puede hacer pago, les pidió que si podía hacer un convenio. ¿Con quién tienes la deuda, mi estimado Carlos Eduardo? ¿Con quién tienes la deuda? Para ver de qué forma podemos ayudarte. Dice Tratoek Alexandre, que le debe a Bancomer cerca de 500,000 pesos ya con intereses. Le está cobrando Legax y le preocupa que lo lleven a juicio. ¿Lo podrán hacer o cuál es el proceso? Le ofrecen un descuento del 90%, pero por ahora no puede pagar. ¿Quiere saber nuestra opinión? Sí, el riesgo es altísimo, ¿eh? Seguro te van a demandar en el mediano plazo, porque es una deuda bastante alta. Pero se puede solucionar antes de llegar a instancias judiciales. Aquí urge que te comuniques con nosotros para ver bien de dónde proviene la deuda, cuáles son los productos financieros que adeudas o el producto financiero, darte una asesoría especializada con base en esa información y comenzar de inmediato con tu representación legal, contactar al banco, hacerle saber que ya te estamos defendiendo, para desanimarlos a que te demanden. La gente que se afilia con nosotros rara vez es demandada por eso. A los bancos ya no les interesa mucho proceder porque saben que la gente que está aquí ya cuenta con representación legal. Entonces ya no les conviene tanto demandar, ya no están solos. Y aparte saben que las personas que se acercan a nosotros es gente que quiere pagar, que al final, aunque se tarde, va a pagar. Entonces, por eso tampoco ya los demanda tanto. Sí los puede llegar a demandar, pero los protegemos. En ese sentido, no tienes de qué preocuparte, ya cuentas con representación. Pero lo más importante es que ese desanime, esa demanda, para que se pueda todo arreglar por fuera, se pueda negociar un descuento y puedas liquidar la deuda. Eso es lo ideal, en el plazo que a ti te convenga. Bueno, dice, saludos, muy buenas noches. Dice Julio Vado, que si le ponen una quita, ¿cuánto tiempo tiene que esperar para sacar un crédito? Depende cómo se negocie la quita, depende quién sea tu acreedor, depende qué tipo de producto financiero sea, depende cuánto te hayas tardado en pagar la deuda. Depende de muchísimos factores. Estamos hablando de 3 meses a 6 años. Puede variar muchísimo por todos estos factores, mi estimado Julio Vado. Dice Martín Castillo que no ha firmado ningún convenio, solo fue el de cobranza. Ah, perfecto, perfecto. No firmes nada y mañana llámanos por teléfono, mi estimado Martín Castillo, para platicar contigo sobre tu asunto y comenzar con las negociaciones para que liquides de acuerdo a tu capacidad económica. No se dejen presionar, eso es muy importante. No se dejen presionar, no se dejen intimidar, no firmen nada, nada, nada. Porque luego llegan con nosotros y nos dicen, es que ¿qué cree que yo debía 50 mil pesos, pero firme esto? Y resulta ser que se comprometen a pagar 100 mil. Y bueno, como ustedes se comprometieron legalmente, ahora hay que negociar sobre esos 100 mil pesos en lugar de los 50 mil originales. Entonces también se da solución, se puede arreglar, pero hubiese sido mucho más barato para ustedes si no hubiesen firmado nada. ¿Me explico? Entonces antes de que firmen, digan, ¿sabes qué? Sí te quiero pagar, pero voy a consultar con los señores de la defensa del deudor. Tenemos más de 10 años, o prácticamente, perdón, 10 años ayudando a deudores aquí en México. Más de 50 mil personas han pagado sus deudas con nuestra ayuda. Acérquense a nosotros, platiquen con uno de nuestros abogados, con uno de nuestros asesores. Vean las diferentes opciones reales que tienen para pagar sus deudas, qué tan riesgoso es el asunto en cuanto a demandas, embargos se refiere. Todo eso se los vamos a aclarar y así se podrá diseñar una estrategia para que puedan liquidar sus deudas. Así de fácil. Bueno, dice Carlos Eduardo que la casa se la debe a Banco del Ejército. Se podría negociar. Se puede negociar. No tienes tanto tiempo de atraso. Es cuestión de hablar con los de jurídico. Ver cómo andas tú de dinero, por supuesto. Cuánto tiempo te va a tomar ponerte al corriente. Pero de que se puede, mi estimado Carlos Eduardo. Frank Ponce nos manda saludos. Marta Edubiges también, gracias. Ahorita les voy a dar nuestros teléfonos, por cierto, porque les digo, pónganse en contacto con nosotros y dicen, bueno, ¿a dónde? Ahorita vayan por lápiz y papel para que se vayan preparando y en un ratito les doy nuestros teléfonos, correo, etc. Dice Irán Alar que es posible que Infonavit empiece una demanda por incumplimiento de convenio sin que una autoridad legal, un actuario, la notifique. En caso de estar ya demandada y no fue notificada, ¿es legal? Bueno, depende. Podrían haberte notificado vía edicto y con eso ya quedar como notificada y emplazada. Es raro que llegue a suceder, rarísimo, pero puede pasar que salga publicado en los diarios de tu localidad, por ejemplo. Habría que checar tu situación jurídica. Habría que checar, correr tus datos en los boletines judiciales de tu localidad y los de aquí de la Ciudad de México. Ver si aparece tu nombre con relación al Infonavit y de ahí partir. Si no hay demanda, pues nada más es una amenaza que te están haciendo los de cobranza para presionarte, ¿no? Si hay demanda, bueno, pues comenzar con la defensa de inmediato, por supuesto, y llegar a un acuerdo para que puedas pagar la casa, o si ya no te interesa, pues ver la forma de regresarla, porque eso pasa muchísimo con las casas del Infonavit, que muchas veces la gente pues las compra porque quiere hacer uso de su crédito, pero las compran en zonas muy aisladas, zonas inseguras, zonas que no tienen los servicios necesarios y terminan abandonadas las casas y están pagando por algo que ni utilizan. Entonces muchas veces pues es mejor regresar la casa, que el Infonavit se la adjudique y que sea problema de ellos, ¿no? Y que ustedes ya no tengan esa deuda. Digo, eso es una opción. Hay que ver qué quiere Irana en realidad. Dice Oliver Bebe que si cobramos alguna cuota por nuestros servicios, las asesorías son gratuitas, Oliver. Pero si quieres representación legal, claro que cobramos, por supuesto, pero somos una asociación civil sin fines de lucro. Nuestras cuotas son de recuperación nada más por los servicios prestados. Estamos hablando de abogados, asesores, secretarias, equipo de cómputo, líneas telefónicas, oficinas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso se paga con esas cuotas que son muy, muy bajas porque, repito, somos una asociación civil sin fines de lucro, que por supuesto ocupamos recursos para funcionar. No existe ninguna instancia gubernamental o no gubernamental que nos soporte. Todo nuestro funcionamiento es con base en esas cuotas, pero tratamos de que sean lo más bajo posible. Y si ustedes nos preguntan, nos dicen, oye, ¿cuánto vas a cobrar? Les garantizo que se les va a hacer baratísimo. Mucha gente no puede creerlo porque es sumamente económico. Entonces, chéquenlo. Vean opciones, compárenlas con nosotros, vean cuál les conviene más y seguro se quedan con nosotros. Dice Rinacero da Kesti, que ya lo demandaron, le dicen que ya casi está por salir a remate su propiedad. ¿Qué puede hacer? Pues llámanos de inmediato, mi estimado Rinacero. Ya no podríamos representarte legalmente, porque nuestra representación legal es únicamente para la gente que está afiliada con nosotros. Solamente para afiliados, no tomamos casos externos. Pero podemos checar tu asunto y darte algunas recomendaciones para que vayas contratando un abogado, o si ya lo tienes, pues que se ponga las pilas, ¿no? Porque ¿qué está haciendo? Como que ya va a salir a remate. Y si no tienes abogado, pues ya, contrátalo de inmediato. Te podemos ayudar dándole algunos consejos para que pues no vayas a perder tu inmueble así nada más. Julio Vado dice, muchas gracias por la información. Nosotros podemos arreglar todo. Solamente compartir la información que pedimos. Esto es porque la verdad no tiene tiempo. Claro que sí, para eso somos representantes legales. O sea, tú nos dices, ¿sabes qué? Aquí está todo el asunto. ¡Pum! Y ya. Ya nosotros nos hacemos bolas con tu asunto y te lo arreglamos. Así de fácil. Dice Fabián Santos que qué puede hacer si el banco Bancomer no quiere reembolsar una compra que no reconoce con su tarjeta de débito. ¿Ya presentaste las reclamaciones correspondientes, mi estimado Fabio Santos, ante el banco y posteriormente ante la Condusef? Ya salieron dictámenes en ambos casos. Platícanos un poquito más para ver qué sigue, porque hay que saber eso, ¿no? Para ver de qué forma se puede proceder. González Tania dice que su hermano debe a Banamex, pero como en ese mismo banco le pagan, así como llega su pago, se lo quitan. ¿Cómo pueden hacer para que eso no pase? Que cambie de banco, pero ya. Que vaya a su trabajo, a recursos humanos, o con su jefe, o con quien sea necesario. Y que les haga saber que tiene una situación, que por el momento va a solicitar que se le pague en otro banco. Nosotros les podemos ayudar con eso, para hacer una solicitud formal, muy diplomática, para que no tengan problema en su trabajo, por supuesto, pero formal, para que le paguen en otro banco mientras se resuelve esta controversia que existe con Banamex y que no se estén cobrando a lo chino. Dice Mina Velázquez, muchas gracias. Maurilio, muy buenas noches, amigo, ¿cómo estás? Roberto CN dice, buenas noches, gusto en saludarnos nuevamente. Dijeran una raya menos al tigre. El 15 de mayo liquidó una de sus tarjetas más pesadas con el banco, la más difícil de tratar, Santander, por 80 mil pesos. Se siente un poco más de tranquilidad al tener un crédito pendiente menos. Saludos desde Puebla Capital, hombre. Muchísimas felicidades, mi estimado Roberto CN Rojas. Me da muchísimo gusto. Y esto es para que vean que sí es posible, que si ustedes siguen al pie de la letra nuestros consejos, nos dejan ayudarles, les garantizamos, aquí no les vamos a hacer chanchullo, aquí no les vamos a engañar, aquí llevamos casi 10 años trabajando. Hemos ayudado a miles de personas. Nos regula a nosotros la Profeco, nunca hemos tenido ningún tipo de reclamación ante la misma por los servicios que prestamos, ni una sola vez lo pueden verificar, porque cumplimos cabalmente con lo que ofrecemos. Somos una asociación civil que siempre se ha manejado bajo estrictos códigos de honestidad, de cumplimiento con lo que ofrecemos. Por noveno año consecutivo, la Asociación Mexicana del Internet nos otorgó su sello de confianza porque el 99% de nuestros clientes nos contactan por vía electrónica y la Asociación Mexicana del Internet respalda que todo lo que decimos aquí es real. Entonces acérquense a nosotros, de verdad, van a encontrar una solución, van a encontrar una opción para salir del problema. Pero eso sí, aquí no les vamos a decir, no, mira, deja el asunto en nuestras manos y te lo soluciono en 5 minutos, no, eso no va a pasar. Se requiere de mucha constancia, se requiere de disciplina, se requiere de responsabilidad de parte de ustedes, por supuesto, para que esto se pueda solucionar. ¿Sí? Si ustedes no ahorran, no le echan ganas, pues difícilmente vamos a poder hacer algo, ¿no? Pero si ustedes, como nuestro amigo Roberto CN, se aplica al ahorro, va juntando y nos llama, sabes que ya tengo dinero, vamos a negociar la deuda, bueno, pues todo se va a solucionar. Así. Así sí. Felicidades, mi estimado Roberto CN Rojas. Vamos a un corte con Twitter, nada más en Twitter y en el chat de la estación. nuestros amigos del chat de la estación y que nos escuchan a través de Twitter también, los vamos a desconectar 5 segundos en lo que reiniciamos el servidor de este lado y regresamos con ustedes. Y ya está, ¿no? A ver. Ya estamos de vuelta, perfecto. En Facebook seguimos, ¿eh? En Facebook no nos vamos a ningún lado. Nada más es para Twitter y para el chat de la estación. Bueno, dice Oscar Naya, que nos manda saludos desde la Ciudad de México, es afiliado nuestro. Un saludo, mi estimado Oscar Nayar. Oscar Nayar Sánchez. Fabián Santos dice que ya le informaron que no procede porque usó su NIP y no es verdad. La robaron en él y lo usaron. Lo grabaron en el cajero del mismo banco. ¿Y fuiste a la Condusef ya? ¿Qué te dijo la Condusef, mi estimado Fabián Santos? Si no has ido a la Condusef, la instancia que sigue para el proceso de reclamación sería la Condusef. Si el banco no te pudo solucionar esta reclamación, lo que sigue es interponer una reclamación formal ante la Condusef por el cargo no reconocido, ya que el banco no te lo pudo resolver. Y comenzarían audiencias conciliatorias y seguramente ahí sí ya el banco dirá, bueno, ahí está el dinero de Carlos, para el banco es nada. De Fabián, el dinero de Fabián, y con eso pues continuar con tu vida, ¿no? Ya con ese asunto solucionado. Pero sería lo que sigue, hay que ir instancia por instancia, mi estimado Fabián Santos. González Tania nos comenta que lo que pasa es que acudió a su trabajo y dicen que no se pueden cambiar de banco por políticas de la empresa. Llámanos mañana, González Tania. Vemos si se puede, vas a ver que sí se puede. Digo, de buena manera, que no tenga ningún problema tu hermano, por supuesto, en su trabajo. Les mandamos un escrito así bien hechecito, muy bonito, lo hemos hecho miles de veces, literalmente, para que pues él en su trabajo entienda, ¿no?, que el banco le está quitando toda su lana y eso no puede ser, y la Ley Federal del Trabajo pues protege el sueldo de las personas y ellos tienen la opción de que se les pague como mejor les convenga. Entonces lo mejor que puede hacer la empresa donde trabaja tu hermano es pues pagarle en otro lado un tiempo. No se van a morir ni les va a pasar nada. Dice Irana Alar que le están requiriendo un solo pago de los intereses vencidos, cantidad que no tiene. Si hay una demanda ya instaurada, sirve que hace los pagos como pueda. Y presenta los vouchers al juzgado. La demanda estaba inactiva, estaba en el archivo general. Ah, ok, ya hay demanda. Le iniciaron sin saber que estaba demandada. Bueno, si no te pudieron emplazar y no fue vía edicto, podemos echar abajo esa demanda fácilmente, ¿eh? Se acaba de enterar apenas de su existencia. ¿Sirve de algo los pagos? Claro que sirven, ya que no le es posible pagar una sola exhibición. ¿O qué le recomendamos? Que nos llames mañana por teléfono, Irana. Si no te emplazaron conforme a derecho, porque es tu derecho que te puedas defender de cualquier proceso judicial, pues fácilmente tiramos esa demanda y tendrían que volverte a demandar, y lo más seguro es que lo podamos arreglar antes de que eso suceda. Pero hay que checar eso, mi estimada Irana Alar. Dice Fabián Santos que no le mandaron las pruebas de la compra. Pues a la Condusef, de inmediato, mi estimado Fabián, es lo que sigue. González Tania, si ahorita les voy a dar nuestros números telefónicos, no se me desesperen. Vayan por lápiz y papel y ahorita les damos nuestros números telefónicos. Dice Miguel Ángel en nuestro chat de la estación. Tierras del Silencio adquirió 2 tarjetas Bancomer. Tierras del Silencio está durísimo comprando muchísima cartera vencida. He estado invirtiendo millones de pesos comprando cartera vencida. Bueno, dice que adquirió 2 tarjetas de crédito Bancomer de Miguel Ángel. 120 mil pesos aproximadamente cada una. Aunque el saldo ya lo subieron a 150 mil. ¿Sobre qué monto puede liquidarlo y qué porcentaje de descuento? Muchas gracias, saludos desde Chiapas. Depende, Miguel Ángel. Si lo estás negociando tú solo, pues el descuento no es tan alto. Sobre los 150 mil, a lo mejor un 50% de descuento. Estamos hablando de que vas a pagar con unos 75 mil aproximadamente. Si nosotros estamos llevando el asunto, nosotros negociamos muchas cuentas. Entonces ya Tierras del Silencio nos maneja pues una especie de descuento especial. Porque no negociamos una cuentita, negociamos, no sé, quizás unas 80 al mes o más. Entonces, con nosotros de los 150 mil podríamos conseguir un 80% de descuento, quizás con unos 30 mil pesos estés liquidando, a lo mejor hasta con menos, ¿eh? A lo mejor hasta con menos. Sería cosa de negociar, pero de que se puede. Mi estimado Miguel Ángel, estamos a tus órdenes. Saludos, claro que sí, muy buenas noches. Dice Carlos Eduardo que tiene una deuda con el Banco del Ejército, tiene aproximadamente 1 año que no la puede pagar. La deuda, le dijeron en jurídico, que asciende a 53 mil pesos, pero no aceptan De los 53 mil pesos, los gastos de los abogados son 6 mil 500. Está dispuesto a pagar 30 mil pesos, que es lo que tiene. Quiere hacer convenio con ellos. ¿Y ya les ofreciste los 30 mil pesos? ¿Qué te dijeron? ¿O no te los aceptan? ¿O cómo está el asunto? Platícanos, porque creo que está un poquito confuso ese punto. ¿Cuánto dices que llevas sin pagar? ¿Un año? Ya tendrían que haberte hecho algún descuento. Hay que checar eso. Si no te quieren hacer descuento, llámanos y vemos de qué forma la negociamos para que la puedas liquidar con un muy buen descuento. Abraham de Jesús dice que le gustaría que lo asesoremos, ya que un abogado compró un pagaré de una deuda que adquirió en una financiera y ahora lo está intimidando y acude a su casa sin un actuario a decirle que lo va a meter a la cárcel. No te puede meter a la cárcel porque deber dinero no es un delito. No importa que debas 50 millones de pesos, no es un delito siempre y cuando no le debas a una instancia gubernamental. Este no es el caso. Si le debes a Hacienda o al IMSS, ahí sí podrías ir a la cárcel, pero en este caso, como es un particular, no es delito. ¿Cuánto les debes? Sería interesante saber eso. ¿Cuánto dinero le debes a este señor? Porque ya es el dueño del título de crédito. Y pues vemos de qué forma se negocia, ¿no? Para que le pagues de acuerdo a tus posibilidades. Car Raymond dice que se atrasó 4 meses en la mensualidad de su carro, llamó a Toyota y le dicen que su caso fue enviado a un despacho jurídico. No desea negociarlo así. Pronto estará en posibilidades de liquidar la deuda. ¿Qué hace? ¿Cuánto tiempo es pronto? ¿Cuánto tiempo es pronto? ¿Un mes? ¿3 meses? ¿6 meses? Porque pronto es algo ambiguo. Necesitamos saber cuánto tiempo es pronto para decirte si es posible o no. Dice, ¿quién? Julio Vado, que cuáles son nuestros teléfonos y horarios para marcarnos. Ahí les va. Nuestros números telefónicos. Para todas las personas que nos quieran llamar por teléfono, se quieran poner en contacto con la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, ahí les va. Nuestras oficinas centrales, nuestra oficina principal aquí en la Ciudad de México, atendemos a todo el país, no importa dónde vivan ustedes, no se preocupen. La alada es 0155, teléfono 5594-5514, 5594-5491, y el 5594-5453. Esos son nuestros números telefónicos aquí en nuestras oficinas principales. Nuestro correo contacto @ddd3ddd.ddd.mdmiguelx.org. Contacto @ddd.mx.org. Ahí nos pueden mandar correo. Nuestras oficinas en el Bajío para nuestros amigos de Nayarit, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Colima y por supuesto Jalisco. Nuestros teléfonos 0133, la alada de allá, 0133-3615-7540, 3615-7540 y el 3615-2254. Nuestros amigos del Estado de México, Tultitlán, Ecatepec, Coacalco, Tultepec, etcétera. Nuestras oficinas allá en Coacalco, teléfonos 7699-9606. 7699-9606 y 7699-8554. Esos son nuestros números telefónicos, horario de atención de oficina, por supuesto, de 9 a 6, sábados de 10 a 2. En las oficinas de Coacalco y del Bajío hay un intermedio para comer a partir de las 3, de 3 a 4 de la tarde. Pero regresan de la comida y lo siguen atendiendo. No pasa nada. ¿Sale? Bueno. Ahí están nuestros teléfonos. De todas formas, si ustedes ponen Defensa del Deudor Contacto en Google, encuentran ahí nuestros datos de contacto. Y si no, en nuestra página www.defensadeldeudor.org. Y también aquí en Facebook, ahí tenemos un botón en nuestro muro que dice Contactarnos. Le dan clic y también aparecen todos estos datos. ¿Sale? Bueno. Dice, ¿quién? A ver. Ame Hernández, que no sabía que existían personas como nosotros que ayudamos. Llegó al tope de su tarjeta de crédito en 2 ocasiones y en esas 2 ocasiones sacó un crédito de los que descuentan de nómina 2 veces para liquidarle. Gracias a Dios ya terminó de pagar esos 2 créditos y las tarjetas pues las dio de baja. Qué bueno, mi estimada Ame. Pero no es buena idea hacerse de deudas. Me imagino que pasaste momentos bastante difíciles para poder pagar esas deudas. Afortunadamente fuiste muy disciplinada y lo lograste. Pero es sumamente arriesgado. Yo creo que tú ya lo viviste, tienes toda la experiencia. De que habría meses que dijiste, este mes no la voy a armar. Y te apretaste el cinturón durísimo y apenas saliste. Pero bueno, por lo menos lo lograste, pero no es buena idea, es muy arriesgado. Si no pueden pagar sus tarjetas, sus préstamos o cualquier cosa, no se hagan de deudas nuevas. No hagan hoyos para tapar hoyos, eso no es una buena solución. acérquense a nosotros, platicamos con ustedes, vemos cómo andan de ingresos, cómo andan de gastos, qué tan endeudados están, a quién deben, cuánto deben, de qué tipo de deuda se trata, etcétera. Y les diseñamos una estrategia que se apegue completamente a su situación particular. Y de ahí partimos. De ahí partimos para la solución al problema. Nuestro margen de éxito es del 99.9%, imagínense ustedes. Es un margen de éxito altísimo. Pocas empresas tienen un margen de éxito de ese tamaño. Porque sabemos lo que estamos haciendo. Sabemos bien, tenemos muy buenos contactos para poder negociar con distintas instituciones financieras. Tenemos muchísima experiencia. Les podemos ayudar muchísimo. 10 años ya trabajando aquí en México y hemos ayudado a miles y miles de personas a liquidar sus deudas. Dice Fabián Santos que después mandó nuestro número a su correo. Mira, Fabián, sí lo podemos hacer, pero un consejo y esto va para todos. No expongan datos personales como correos, números telefónicos, direcciones, nombres en redes sociales o en chats o cosas así, porque ¿qué tal que mañana te mandan un correo diciendo que somos nosotros? ¿No? ¿Tú cómo sabes? Un correo así bien elaboradito, con una firma bonita y todo, diciendo que es defensa del deudor. ¿Tú cómo sabes que somos nosotros? Pues realmente no tienes esa certeza, ¿no? Entonces lo mejor es que si van a mandarnos algún dato personal, lo hagan por inbox, directamente al inbox de nuestra página de Facebook, y así solamente nosotros lo vemos y solamente nosotros los vamos a contactar. Es un consejo de seguridad que les damos. Y sí te podemos ayudar, Fabián, sin ningún problema. Luismi Campos. No se ve nada, no se ve quién habla. Lo que pasa, mi estimado Luismi, es que esto es un programa de radio. En Facebook solamente retransmitimos el audio porque no hay video, porque es radio. Pero pues es normal que vean un cuadro negro, que no se vea quién habla. Dice Roberto CN que tiene el formato para trámite de negociación para empezar la negociación de su otro crédito. ¿Solicita el formato nuevamente o es el mismo que le mandaron del área de negociaciones hace 3 meses? Híjole, no sé. Ahí sí te fallo. Eso lo ve directamente el área de negociaciones de la organización. Llámales mañana, diles, oye, fíjate que ya pagué una deuda, estoy muy feliz y quiero pagar otra. Tengo aquí el formato. ¿Es el mismo o me tienen que mandar otro? Y ya ellos te dirán. Porque ahí sí te fallo. Hay veces que es el mismo, hay veces que no. Depende del crédito, del banco, de distintos factores. Entonces, lo mejor es que te asegures y con eso. Con eso, mi estimado Roberto CN. Julio, muy buenas noches. Miguel Beltrán, buenas noches. Agradecerles por toda la información que les proporcionamos. Le fuimos de gran ayuda para liquidar 2 deudas de tarjeta de crédito. Perfectamente, mi estimado Miguel Beltrán. Felicidades. De eso se trata, de que ustedes tengan esa ayuda, esas herramientas, esa información. Algo que hace muchísima falta aquí en México. Y yo creo que muchos de ustedes van a coincidir conmigo, porque muchos de ustedes por eso se encuentran en esta situación, es que hay muy poca cultura financiera, ¿poco no? Muy poca cultura financiera. La gente no sabe cómo demonios usar su tarjeta de crédito, en qué momento solicitar un préstamo, para qué se utiliza un préstamo, tasas de interés, comisiones, costo anual total, en fin, cantidad de información que es fundamental para que ustedes tengan unas finanzas personales sanas y que desconocen o que no saben aplicar. Entonces, una parte del objetivo de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor desde su fundación en septiembre de 2008 es, por supuesto, ayudar a los deudores a liquidar sus deudas. Digamos que es el objetivo principal de nuestra organización. Pero un objetivo secundario y que hemos logrado implementar y que ha funcionado bastante bien, a cuenta gotas, pero bien, es que también nos interesa que ustedes tengan una buena cultura financiera. Entonces, la gente que se afilia con nosotros, aparte de que liquida sus deudas, termina con conocimientos fundamentales para que no le vuelva a suceder. ¿Sí? Que comienza a vivir ya con base a su capacidad, a sus ingresos, que ya no se sobreendeuda, que sabe cómo usar las tarjetas de crédito, que sabe cómo usar un préstamo, que sabe cuál es la mejor opción para una hipoteca, etcétera. Entonces, gente que se vuelve próspera. Muchos de nuestros afiliados se han ido de viaje solamente con sus ahorros y se han ido a lugares tan remotos como la India, por ejemplo. Entonces, échenle ganas, acérquense a nosotros, escuchen estos programas, van a aprender mucho. Y si de plano no tienen opción para liquidar sus deudas, pues dejen el asunto en nuestras manos. Verán que les vamos a ayudar muchísimo a que lo puedan solucionar. Así, fácil. Dice Ame Hernández, gracias, saludos. Luis me dice, ok, y la ayuda que hacemos con la deuda es con quita, porque tiene entendido que afecta en cuanto a pedir en otras financieras. Depende de lo que tú quieras, mi estimado Luismi. Se puede buscar la reestructuración de la deuda, un plan personal de pagos. Mira, si de plano no tienes trabajo, ¿sí? No tienes un ingreso y tienes deudas muy altas, pues por mucho que tú quieras una reestructuración para no afectar tu historial crediticio, pues no se puede, ¿no? Eso es sencillamente imposible, porque ¿cómo vas a pagar la reestructura? Entonces ahí es cuando nos vamos buscando quitas, ¿sí? Sí, la quita afecta a tu historial crediticio, pero si la quita se negocia bien, se hace de manera adecuada, y no se tarda mucho el deudor en liquidar esa deuda. Nosotros tenemos casos que a los 6 meses, la misma institución financiera con la que tuvo el problema le ofrece nuevas líneas de crédito. Claro está, una vez que se liquide la deuda, el chiste es, primero, el no tener otras deudas, por supuesto, es fundamental, y que también se comience a ver una capacidad económica, que esta persona comience a generar algún ahorro en un banco, que comience a pagar con sus tarjetas de débito. Todo eso le enciende los focos a los bancos. Dicen, ¿sabes qué? Esta persona pues nos debía dinero, pero ve, ahorita ya no nos debe, ya tiene dinero otra vez, ya comienza a gastar. ¿Y qué es lo que busca un banco de todos ustedes? Pues su dinero, ¿no? Entonces al banco no le conviene vetar a todo mundo, decir, todo mundo está en el buró de crédito con calificaciones negativas, a nadie le voy a prestar. No, porque pues, el banco se estaría disparando en un pie, se estaría arruinando solito. Entonces el banco, en cuanto ve que una persona que tuvo problemas para pagar, pero le pagó, como haya sido, ahora tiene cierta solvencia, ya no se está metiendo en problemas con deudas, etcétera, así, se los aseguro, se los garantizo, que le van a volver a prestar dinero. Tenemos afiliados que le debían muchísimo dinero a algún banco, y ese mismo banco ya les prestó hasta para una casa, así de ese tamaño. Nada más, es lo que les decía yo hace rato, cultura financiera, y saber cómo trabajan los bancos, nada más. Dice Selene Hurtado, muy buenas noches. Dice Ajalaba, la baja, o algo así. Que si nosotros podemos impartir un curso sobre financiamiento, claro que sí, sin ningún problema. Contáctanos. Hemos dado cursos en la Cámara de Diputados, hemos dado cursos en escuelas, hemos dado cursos en lugares de trabajo. Pues porque es importante, yo creo que es uno de los temas fundamentales que se debería de dar desde la educación básica, que parece ser que ya finalmente va a haber clases de educación financiera, que para como se dan las clases aquí en México, a lo mejor no están muy buenas que digamos, pero bueno, ya es un avance. Pero algo fundamental que se tendría que enseñar desde que somos niños es cómo manejar nuestro dinero. Todo el tiempo, desde la primaria, la secundaria, la preparatoria, tendría que haber una clase de cultura financiera forzosamente. Y sí, mucha gente se acerca a nosotros y hemos impartido cursos y foros y todo el asunto para que la gente sepa cómo manejar sus finanzas, sepa cómo usar su dinero, sepa cómo usar sus créditos. Digo, el crédito no es malo. El crédito es malo cuando lo usamos de manera inadecuada, cuando lo usamos de forma irresponsable, ¿sí? Cuando nos confiamos. Pero si usamos el crédito bien, podemos sacarle muchísimo provecho a un financiamiento, muchísimo provecho a un crédito. O sea, no lo vean como el enemigo o como que un crédito es del diablo. No. Si lo sabemos usar, nos puede funcionar maravillosamente bien. El secreto es nada más, pues, saberlo usar, ¿no? Bueno, dice, dice, saludos, buenas noches. Aquí andamos. Que si vamos a regalar algo, esta noche no tenemos regalos. Ya se acabaron las agendas, ya se acabaron los libros, ya se acabaron las alcancías. Pero les prometo, yo cuando tengo junta, el lunes me parece, les prometo que pregunto el lunes si nos van a traer algo, algunos libros para ustedes de educación financiera o algunas alcancías de estas de defensa del deudor, que están bien bonitas, para que se las regalemos. Nada como una alcancía para comenzar con esos primeros pasos de cultura financiera. Dice Irán Alarco, una pregunta más. El despacho que lleva la demanda le dice una cantidad X que supuestamente debe, intereses vencidos. Checó por internet la ficha técnica jurídica de Infonavit y le aparece un monto mucho menor. ¿Cómo saber cuál es el monto real? En el juzgado lo vemos, y si es mucho, lo tiramos. En Infonavit ya no le dan más información, ni por teléfono, ni en oficina. Si es que no, ya no te van a decir nada, porque esto ya está en juicio. Hay que contestar la demanda urgentemente, hay que comenzar con la defensa, hay que ver en qué va el juicio, y hay que ver eso de los intereses, todo eso para que se calcule la deuda y que la puedas pagar con una cantidad justa, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que checar, mi estimada Irana Alar. Dice nuestro amigo con las letras, que es árabe o algo así. De verdad no sé qué diga, pero le mando un saludo. Dice que muchas gracias, se va a poner en contacto porque le interesa un curso. Qué bueno. Tenemos cursos básicos, medios y avanzados. Yo creo que lo ideal es comenzar con lo basiquito, que les enseñe así lo más fundamental en cuanto a crédito se refiere, y de ahí partir, ¿no? Bueno. Ay, nos están mandando un inbox, denme un segundito. Aquí está Marta Leticia, nos comenta, buenas noches. Llegó un juicio mercantil por unos pagarés, ¿la podemos asesorar y ayudarla legalmente? ¿A dónde puede acudir? Ya no te podríamos representar, lo que les he comentado anteriormente, si ya hay demanda. Nosotros no llevamos casos externos, ¿sí? Nosotros solamente representamos y llevamos juicios de personas que ya están afiliadas a la organización. Sería un poco injusto que una persona que se afilió antes de ser demandada, que hizo pagos de cuotas, etcétera, pues no tenga la atención al 100% porque estemos llevando casos externos. Por eso es que no llevamos ningún caso externo. Pero sí podemos asesorarte, sin costo alguno. No te vamos a cobrar un centavo para que sepas pues cómo hacerle y contrates un abogado y darle algunas indicaciones para que puedas se pueda resolver todo de la mejor manera. Así, fácil y rápido. Bueno, pues ¿qué pasó, querés? Ya nos vamos. ¡Qué barbaridad! No puede ser posible. ¡Qué rápido! Vamos a una asesoría más, ¿no? Y ya, se acabó el asunto. A ver. Ay, estos ya los leímos. En un segundito, es que estoy buscando uno que no hayamos leído. Aquí hay uno. Dice Liliana Almanza que tiene dos deudas, una con Banco Azteca y otra con Financiera Independencia. No ha podido abonar por falta de dinero. ¿Cómo la podemos ayudar? Pues se puede negociar la deuda. Evidentemente, si no tienes dinero, pues las reestructuraciones no son la fórmula para ti. Se podría buscar una quita, pero sería muy interesante saber dos cosas, mi estimada Liliana Almanza. Ya no nos da tiempo hoy, pero el lunes tenemos programa nuevamente a las 3 de la tarde. Te invito a que nos escuches el lunes y nos pases esta información que es bien importante para darte una asesoría completa. Primero, ¿cuánto tiempo llevas sin pagar? Eso es muy, muy importante. No es lo mismo que lleves 2 semanas a que lleves 1 año, por ejemplo. Y también, ¿cuánto dinero debes? ¿De cuánto dinero estamos hablando? Para poder hacer tus cálculos de niveles de riesgo y ver cuál sería la mejor opción. Dice Yarit Villar que, rapidísimo, dice que tenemos toda la razón, que no hay cultura financiera. Estuve escuchando el programa, le pareció muy interesante la información. Muchas gracias. Quiere hacer una consulta. ¿Cómo entender cómo funciona el buró de crédito? ¿Cómo salir de él? ¿Cómo puede limpiar su historial crediticio? ¿Le podemos ayudar? Claro que sí, es muy sencillo. El buró de crédito se le denomina Sociedad de Información Crediticia, ese es su nombre técnico del buró de crédito. Y básicamente lo que hace es que comparte con distintas instituciones financieras y con algunas otras empresas información que le envían las distintas instituciones financieras de sus clientes. ¿Sí? Por ejemplo, si tú tienes un crédito con un banco, lo que va a hacer ese banco es proporcionarle esa información al buró de crédito. ¿Para qué? Para que si tú solicitas un crédito en otro lado, ese banco con el que estás solicitando ese nuevo crédito revise tu historial crediticio, cómo te has comportado con tus pagos con tu primer banco, ¿sí? Si has pagado puntualmente, si no estás sobreendeudada, si todo está bien, te van a prestar. Si por el contrario te has atrasado o la deuda que tienes con ellos es muy alta con base en tus ingresos, pues a lo mejor el otro banco va a decir, no, es muy arriesgado prestarle porque se ha atrasado o porque ya debe mucho. Mejor le negamos el crédito. Básicamente, para eso es el buró de crédito. ¿Cómo se sale del buró de crédito? Del buró de crédito no se sale. Lo que se hace es que se cambian las calificaciones. Si uno se atrasa, tiene uno malas calificaciones. Si uno es puntual, tiene uno buenas calificaciones. Tan sencillo. Se pagan las deudas que tengamos pendientes, aunque estén muy atrasadas, se pagan en su totalidad. Y con eso, tendremos nuevamente buenas calificaciones. Obviamente, si acabamos de pagar nuestras deudas y ya son muy viejas, pues los acreedores o los bancos a lo mejor no nos quieren prestar porque dice se tardó mucho en pagar. Pero es cuestión de esperarnos unos meses, seguir con nuestra actividad financiera regular, manejar nuestras finanzas de manera responsable, comenzar a ahorrar dinero en algún banco. Todo eso va a servir para que combinado con nuestro historial crediticio, nos digan los bancos, ah, bien, ahora sí, señorita Yarit, le prestó dinero. Así de sencillo, así es como funciona el buró de crédito. Y la única forma de salir de tener buena calificación en el buró de crédito es pagando nuestras deudas. Nada de que doy un dinerito a una empresa y me borra, eso no existe, eso es un fraude. Dice Julio Vado, que su deuda que tenía con Santander ahora tiene Secorse. ¿Qué procede? En Buró parece que sigue endeudado con Santander. Bueno, entonces aquí lo que pasa es que Secorse solamente está asignado para recuperar la deuda que tienes con Santander. Está comisionado, no es dueño de la deuda, ¿sí? Lo que hay que hacer es negociar la deuda. Se puede sin ningún problema, mi estimado Julio. Te podemos ayudar. Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchísimas gracias por habernos escuchado. Los invito a que nos escuchen el próximo lunes. Asesoría totalmente gratuita para todos ustedes. De 3 a 4 de la tarde, turno vespertino, próximo lunes. Aquí estaremos totalmente en vivo para todos ustedes. Su programa Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. A mi amigo y productor, Maurilio Pérez, pasa una excelente noche. Que hayas tenido una excelente quincena, amigo. Te mando un abrazo. No te gastes toda tu lana. Hay que poner el ejemplo, amigo. Y por aquí nos estaremos sintonizando el lunes que entra de 3 a 4 de la tarde. Por aquí por la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Hasta muy pronto.